them belly full, but we hungry. A hungry mob is a hungry mob. Are in a fall, but it's not tough. Hola, buenas tardes. Aquí estamos una vez más en otro programa de La Papelera. Bienvenidos y a disfrutar. Forget your troubles and dance. Forget your sorrows and dance. Forget your sickness and dance. Forget your weakness and dance. Bueno, hoy están con nosotros Enrique, Miguel Ángel, María y Ramón, y servidora Lorena, y vamos a estar esta tarde una hora con todos ustedes. We're chucking to jam music. We're chucking. Bueno, en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante, que son los sistemas participativos de garantía, o también llamados certificación social participativa. Además, vamos a hablar de una experiencia de una compañera que vino a dar una charla a Tudela de Duero el 18 de septiembre sobre el tema de cómo están llevando ellos en el mercado social de Madrid. Esta charla la organizó la Asociación La Flor de Castilla, de Tudela de Duero. Pues seguramente muchos de ustedes estarán preguntando qué es esto de los sistemas participativos de garantía o certificación social participativa. Así que voy a empezar dando una definición, aunque es difícil porque como es un proceso, una herramienta muy adaptada a lo local, pues hay tantas definiciones probablemente como experiencias haya, ¿no? De todas maneras, hay algunos términos que van a resonar y que están conectados, como el de una garantía de calidad, una herramienta, el ser participativa, el que no haya intermediarios, la intervención directa de todos los actores del proceso, consumidores y productores, que es transparente, es horizontal, es local, se genera confianza y tiene en cuenta criterios socioeconómicos, pero también laborales, medioambientales. Nos lleva directamente a una economía alternativa y también tiene muchas conexiones con el mercado social, los grupos de consumo, el apoyo mutuo, etcétera, etcétera. De todas maneras, sí que voy a dar la definición de IFOAM, que es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica, que dice, que propone esta definición, ¿no? Los sistemas participativos de garantía son sistemas de garantía de calidad que operan a nivel local, certifican a productores tomando como base la participación activa de actores y se construyen a partir de la confianza, las redes sociales y el intercambio de conocimiento. Bien, vamos a arrancar el debate con una pregunta que os lanzo, ¿no? Ante este panorama, como consumidores, ¿creéis que estamos realmente preparados, preparadas para el desarrollo de un mercado alternativo donde esto tenga cabida, estos sistemas, que no sea supermercadista? Entendiendo por esto, pues el sistema de que todos los productos estén en estanterías, anónimos casi, no conocemos quién los elaboró, quién los produjo, si acaso a veces una etiqueta nos dice alguna información, ¿no? Y teniendo en cuenta que esta es una lógica que es hegemónica y que está institucionalizada y nos arrastra un poco. Entonces, repito un poco la pregunta, ¿no? ¿Estamos preparados realmente para el desarrollo de un mercado alternativo, no supermercadista? ¿Qué opináis? Si no lo estamos, deberíamos estarlo. Los tiempos en que está arrastrando el neoliberalismo más salvaje nos obligarían a ello, con tanto libre tratado de comercio, TTIP, CETA. En fin, si queremos también tener trabajo, si queremos que las condiciones en que trabajemos sean un poco dignas y no de tanta flexibilidad laboral, que no cierre la pequeña empresa, que no paguemos grandes costes a la larga por comprar un producto más barato en un momento dado, tendremos que adaptarnos a esta nueva forma alternativa de economía, de más proximidad y hacer un consumo solidario. Es de momento, como consumidores y como personas sin un gran movimiento, en la manera que podemos hacer frente al Tratado de Libre Comercio más acuciante en estos momentos, que es el TTIP. Hola, buenas tardes. Soy Miguel Ángel. A mí me parece que efectivamente es un buen momento para el cambio, ¿no? Para plantearse alternativas realmente serias y profundas sobre el mercado, ¿no? En concreto, el mercado de la economía social nos plantea una línea de acción y de reflexión que merece la pena darle vueltas para ir hacia ello, ¿no? Creo que lo que nos está planteando la sociedad y los momentos que estamos viviendo dan pie en estos momentos a que nos planteemos estas alternativas. Hola, buenas tardes. Yo soy María. Yo en todos estos temas que suponen un cambio grande en la sociedad, soy bastante optimista en el sentido de que creo que el público en general, como entendemos, no está preparado para hacerlo de forma inmediata, pero sí que hay unas bases de cambio y muchísima gente, no en términos absolutos, sino en términos relativos, es decir, mucha gente que tiene ganas de que las cosas cambien, de hacer las cosas de otra manera. A lo mejor en el total de la población son pocas, pero si empezamos a trabajar y en esta dirección y poco a poco lo vamos intentando sacar adelante. Que sea optimista no significa que piense que es fácil. Creo que este tipo de cambios llevan años, décadas, pero creo que sí que ahora mismo es un momento en el que puede haber una cierta receptividad por parte de mucha más gente que hace unos años. Bien, muchas gracias. Veo que casi hay unanimidad, ¿no?, en que es un momento propicio. De todas maneras, volviendo un poco a mi primera intervención, en la que di una pequeña definición o términos conectados con esto de los sistemas participativos de garantía, quería volver un poco sobre ello y preguntaros, ¿esto os suena? ¿Lo habéis oído? ¿Lo conocéis un poco? ¿Qué ideas generales tenéis sobre ello? ¿Alguno de vosotros? Sí, Ramón. Bueno, yo he conocido el sistema de participativo de garantía, lo conocí en Murcia, una asociación que se llama Biosegura, y que allí y que allí trabajan con este sistema. Y bueno, que llevan, esta asociación lleva trabajando 10 años en agricultura ecológica y tienen una red bastante extensa de tanto de productores como de consumidores. Y bueno, el sistema participativo garantía no lo hemos explicado en profundidad, pero de lo que se trata es de que tanto los consumidores como los productores se dan, por decir así, el visto bueno a que la producción que se está realizando es de acorde con los requisitos que se han exigido entre todos. Es decir, no están engañando a nadie, porque el propio consumidor participa en el proceso de decisión, de toma de decisiones de qué requisitos son necesarios para que el producto que se va a comercializar esté dentro de esos parámetros. O sea que yo creo que es mucho más directo, seguro y eficiente que cualquier sello que nos dé una administración, que puede ser la Junta de Castilla y León o lo que sea, que al final, y lo digo sin ningún miedo, es lo que pretenden es fiscalizar cualquier tipo de intento por parte de la sociedad civil de salirse un poco de los sistemas marcados. Yo sé, es lo que quería decir de momento. Che Donalds o Mac Guevaras. Bueno, vamos a ponernos en el lugar de un pequeño productor, un hortelano, un agricultor de pequeña escala en un pueblo de cualquier región de España, ¿no? Por ejemplo. Vamos a ponernos en su pellejo. Tiene que comercializar sus productos para poder sobrevivir, ¿no? E imaginemos que además quiere hacerlo de un modo lo más respetuoso con el medio ambiente y quiere hacerlo pues de manera natural o ecológica, ¿no? ¿Qué dificultades se va a encontrar a la hora de vender directamente esos productos, incluso si llevan algún tipo de elaboración o transformación, o incluso si quiere hacer uso de sus propias semillas o variedades locales, ¿no? Pongámonos en esa situación. Solo recordaros que la legalidad vigente solo reconoce a un intermediario o tercera parte como mecanismo válido para dar el sello ecológico. En el año 1995 se introdujo una norma única de obligado cumplimiento que estipula que los requisitos que deben cumplir todas las entidades de certificación, que debe ser un proceso realizado por una tercera parte ajena e independiente de los actores de la producción y del consumo. Es lo que se llama certificado de tercera parte y es el único proceso de certificación válido en todo el territorio europeo. De este modo, el modelo participativo de certificación del que estamos hablando, que tiene bastante historia ya, tan lejos como los años 70, dentro de la agricultura ecológica, se convirtió en ilegal, ¿no?, al pasar a estar vigente esta norma europea. Y los productos que avalan no pueden considerarse ecológicos. Bien, pues volvemos a la pregunta. ¿Qué dificultades encuentra el pequeño productor, ¿no?, ecológico? ¿Qué sabemos sobre el tema? Bueno, yo creo que podemos distinguir, y bueno, voy a mencionarlas inicialmente para que entre todos elaboremos un poco la respuesta, ¿no? Yo creo que tenemos, por una parte, unas dificultades de tipo burocráticas para poder sacar adelante ese sello. Tienes que cumplir una serie de requisitos con los consejos reguladores de agricultura ecológica para que ellos, con el pago correspondiente, pues las visitas que te hagan, pues justifiquen que tú estás haciendo un cultivo ecológico, ¿no? Entonces, si cuanta mayor superficie tenga un agricultor o cuanta mayor explotación agropecuaria tenga un ganadero, pues más tiene que pagar. Eso por una parte. Luego, por otra parte, pues todo lo que es una comercialización implica introducirse dentro de una red de comercialización y eso pues requiere, digamos, tener las herramientas necesarias para entrar en esa red, tener pues igual una tienda o vendérselo a tiendas, tomar contactos con esos intermediarios que están introducidos en esa red, negociar. Y luego, por otra parte, pues lógicamente todo esto supone una dificultad en la financiación. Porque, claro, hace falta una inversión inicial que vendrá seguida por los gastos correspondientes y eso pues hay que sufragarlo de alguna manera, hay que buscar quién te pueda dar esos créditos y demás, ¿no? Yo añadiría que a todo esto existe pues una dificultad en nuestra mentalidad, ¿no? Porque, claro, si todo lo que he mencionado lo empezamos a dar vueltas y empezamos a comernos la cabeza pensando que va a ser tan complicado entrar en una red, en un mercado que ya está que es muy competitivo y que no nos va a ofrecer muchas oportunidades, pues ya previamente nuestra mente nos está diciendo que nos lo pensemos muy bien para poder entrar ahí. Muy contento al oír las premisas que ha determinado el compañero Miguel Ángel sobre cuáles son los verdaderos problemas para que perduraran y entraran más en vigor este sello. Pues bueno, yo creo que realmente esa certificación no tiene tantas trabas el llegar hasta ella, reducido al lobby de la economía y concretamente pues el sector de la alimentación está en manos, acaba estando en manos de grandes empresas que lógicamente si quieren hacer dumping, quieren acaparar toda clase de recursos, comprar ellos mucho más barato, que no les pongan a ellos ninguna traba los estados, presionarán lo suficiente para que al pequeño productor sí que se lo hagan y no pueda entrar a competir siquiera en ese mercado cuando tiene bastante más trabajo hecho, tiene un producto muchísimo mejor, sabiendo dónde ha comprado materias primas, a qué precio las ha adquirido, el salario que pueda pagar a sus trabajadores, y que acaba siendo un precio justo a lo que lo vende, porque todo eso conlleva una serie de esfuerzos. Le estamos echando a perder con este sistema y con tanto dificultarlo de por una manera o por otra todo este procedimiento, que se trata de una economía alternativa, que el día que las multinacionales nos controlen bastante más y lo tengan bastante más seguro y no tengan competencia, subirán muchísimo más los precios, escasearán los productos, y eso sí que va a ser una situación caótica. Y esta certificación, por ejemplo, sería una garantía para ponerle escoto, y de alguna manera si esto empieza a predominar, porque es fácil entrar en este mercado cumpliendo unas normas que por lo menos no sean tan complicadas, de sobre todo en lo burocrático y en lo económico para quien no tiene ese tipo de medios, pues seguramente que el pulso que se eche estaría bastante más equilibrado. Yo estoy totalmente de acuerdo con el análisis que han hecho mis dos compañeros. Yo puedo aportar la visión desde mi experiencia. No soy productora de productos alimentarios, pero soy artesana. Y entonces, claro, yo me imagino todas las dificultades que he tenido yo, que ahora las explico, y las multiplico por mil a la hora de imaginarme la situación de alguien que intenta vender un producto de alimentación. Porque yo me he encontrado, cuando he empezado a intentar vender mis productos, tantísima legislación, tan complicada, tan farragosa de entender, ya de cumplir, ya, vamos, ni hablo, pero ya simplemente de entenderla, la legislación que tienes que cumplir para vender tus productos, pues la legislación y todas las características que tienen que cumplir los productos y los productores de cualquier producto de alimentación son mil veces más complicados que la que pueda tener yo. Entonces ya, vamos, me parece de una heroicidad la gente que en los mercados, los compañeros que veo que tienen productos de alimentación, y con la cosmética pasa parecido, pero realmente lo más complicado es los productos de alimentación. Las dificultades más grandes, como han señalado ellos, y yo hago un análisis desde el punto de vista de mi experiencia, por un lado, los temas burocráticos. Para mí lo peor es eso, lo farragoso que es la legislación, que muchas veces hay enormes vacíos legales en cosas muy básicas, no sabes muy bien, depende en muchas cuestiones de la interpretación de la persona que ese día examina tu expediente en Hacienda o en la Seguridad Social o en Consumo, pues cómo interpreta esa legislación, muchas veces muy ambigua, si a ti te van a poner una multa o no. Depende de a quién lea tu expediente, porque realmente si analizamos las normas, son muy ambiguas en cosas muy básicas. Por otro lado, las dificultades económicas. Toda esta legislación y toda esta burocracia no es solamente hacer papeleo, sino que todo lleva gastos. Antes de abrir tienes, y por supuesto sin entrar en cuestiones de materiales ni si tienes una tienda, antes de todo eso es muchísimo dinero el que tienes que pagar por todo. Muchísimos trámites cuestan dinero. Por ejemplo, si elaboras productos, tienes que productos alimenticios elaborados, tienes que registrar recetas, todo eso es mucho dinero, mucho tiempo, se tarda mucho tiempo, y claro, hay gente que no puede esperar. Si quieres poner un negocio en marcha no te puedes pasar meses y meses esperando hasta que te resuelven todas estas cuestiones a favor o en contra. Tú cuando quieres trabajar es para hacerlo ya porque necesitas trabajar y necesitas comer. Por otro lado, esta legislación tan compleja y tan farragosa hace que de cara al cliente tienda a desconfiar. Es decir, si tienen que cumplir tantísimas normativas es porque vender comida es algo como, no sé, que entraña muchos riesgos y tiene que estar todo controladísimo. Realmente yo no estoy de acuerdo con eso. Todo podría ser muchísimo más simple y simplificando las normativas y simplificando todas las condiciones que tiene que cumplir el productor, yo creo que eso haría que la gente tuviese más confianza, que no es algo tan que entraña tantos riesgos para el consumidor el consumir esos productos. Esa desconfianza del consumidor hace que sea mucho más difícil vender los productos. Una vez que has superado todas las cuestiones burocráticas, económicas, y entonces ya tienes tu producto al consumidor, la sociedad y la forma en que está montada la burocracia, lo que decía Quique, hace que la gente se retraiga a la hora de comprar esos productos. Muchas gracias. Veo que, bueno, casi todos habéis incidido en el tema de la burocracia y de los costes, que efectivamente son uno de los mayores escollos que se encuentra el pequeño productor a la hora de conseguir un sello ecológico, un registro sanitario cuando es producto elaborado, un permiso, por ejemplo, para poner un puesto en un mercado, que muchas veces conlleva un pago previo, sin saber si vas al final a vender o no en ese mercado, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hemos visto la cantidad de dificultades que se encuentra, con las que se encuentra el pequeño productor. Y luego también el que yo siempre me he preguntado si esta supuesta justificación de la administración de que vela por nuestra seguridad y combate el fraude no es en el fondo pues eso un argumento que solapado, ¿no? Que realmente lo que está justificando es la recaudación de dinero, ¿no? Finalmente, y poner dificultades ante el pequeño al pequeño productor ante la grande industria agroalimentaria, ¿no? Esta es una pregunta que yo me he hecho siempre. Y yendo un poco más allá, me pregunto también cómo reaccionaría el Consejo Regulador de Agricultura Ecológica en nuestra región, en Castilla y León, si se le plantease que promoviese o apoyase estos sistemas de participativos de garantía. Yo no tengo muy claro que lo fuera a apoyar, que lo fuera a promover, porque la verdad es que desgraciadamente en nuestro territorio nacional son muy pocas las comunidades autónomas que lo han apoyado desde la administración. Podemos citar el honroso caso de Andalucía, ¿no? Donde la Dirección General de Agricultura Ecológica de la Junta de Andalucía entre los años 2006 y 2009 promovió el SPG a través de la ejecución de un proyecto piloto con pequeños productores ecológicos de tres zonas, Castril, Ronda y Segura, obteniéndose gracias a ello un tipo de sello o sistema participativo de garantía y una herramienta para facilitar su implementación. Una vez que cambió el equipo de gobierno de la Junta de Andalucía, bueno, o la persona, digamos, que estaba encargada de este proyecto, se dejó de promover, pero al menos ahí hubo un espacio de tres años donde podemos decir que la Junta de Andalucía apoyó y promovió un SPG, pero es un caso aislado, yo no conozco muchos más. Entonces me pregunto, ¿no?, ¿cómo reaccionaría el CAECIL si le planteamos, por favor, queremos posicionamiento ante esto, ¿no? ¿Qué opináis? Hombre, en un tema concreto, pues lo que nos podemos imaginar en función de las políticas anteriores que se han hecho, en mi opinión, es que no va a ser fácil que lo apoyen, porque simplemente hay que hacer comparaciones con otro tipo de intentos de acabar con monopolios, porque al fin y al cabo la industria alimentaria es un monopolio o oligopolio entre unos poquitos que no interesa. Desde un punto de vista de la población, políticamente se vende que, bueno, pues que estas grandes empresas que lo manejan todo dan trabajo, bueno, dan menos trabajo del que quitan, pero bueno, ellos lo venden así y parece ser por, bueno, porque salen votación tras votación, elecciones tras elecciones, pues que la gente parece que se lo cree. En mi opinión, desde luego, la forma de crear más empleo y que los precios que los productores reciben sean más justos es a través de estas iniciativas. Esto yo creo que va en contra de los intereses de las personas que en este momento tienen estos temas en sus manos desde un punto de vista administrativo. Ojalá nos sorprendan. Bueno, yo quería aquí introducir un poco a las palabras de un profesor de biotecnología de la Universidad de Valencia, un tal señor Mulet, que bueno, que cuando habla de la naturaleza, él dice que la naturaleza no es más que una competencia despiadada por los recursos. Entonces imagino que esa visión tan tremenda de la naturaleza, en la que se nos presenta que todo es competición, todo es... pues eso, luchar por los espacios, más o menos es en lo que está basado el sistema capitalista, de competencia por los recursos, de que siempre prevalece el más fuerte, y eso no es cierto. Yo no comparto la visión darwinista de la evolución humana, y mucho menos esto, la visión de la competencia por los recursos en la que se basa el sistema capitalista. Y yo creo que ahí está la base de todo el argumento que desde las administraciones nos proponen para defender estos sistemas de producción agrícola masiva y agroindustrial y evitar este tipo de agriculturas ecológicas y más respetuosas con el medio ambiente, ¿no? Que en vez de favorecer la diversidad, la agricultura convencional lo que favorece es la pervivencia de los más aptos, los productos más resistentes, y en vez de luchar por la variedad, que al final, si nos fijamos un poco en la naturaleza, es lo que hay. No hay una gran variedad de animales, una gran variedad de especies vegetales, y lo que se tiende es eso, a la variedad y al respeto por la variedad, ¿no? de productos y de animales. Me gustaría saber cuántos whiskies al día toma ese catedrático para entender un poco su visión respecto a la naturaleza. La mía es: la naturaleza es armonía, lo miremos por donde lo miremos, y cuando no lo es porque el ser humano la ha destrozado demasiado. Con más razón digo de si son recursos escasos y si tenemos la capacidad intelectual suficiente para saber gestionarles y para saber cuidar de ellos, tendríamos que evitar que sigan siendo recursos escasos y sean recursos y no pasen a ser escasísimos como está pasando. De cuidar bien los recursos, de que haya más vegetación, más animales, un agua de más calidad, un oxígeno de más calidad, podría depender no solo nuestra existencia diaria y nuestra vida, sino también nuestra economía. Bueno, yo creo que, bueno, esto hay que enfocarlo desde el punto de vista de que efectivamente los cambios siempre son complicados cuando venimos ya de una inercia de años, ¿no? Pero creo que tenemos que tener en cuenta también que incluso el movimiento ecológico, de sello ecológico, tampoco tiene tanto tiempo en España. Con lo cual hay que un poco evolucionar. Pienso que es una evolución, y para eso pienso que hay que dar mucha formación, estar muy convencido de que esta nueva forma de enfocar la agricultura y la ganadería y las relaciones entre consumidores y productores es realmente mucho mejor de lo que hay ahora, e intentar ir a convencer a todo el mundo de que realmente es así. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me dio tosferina y fiebre porcina, un cáncer de colon y cáncer de mama y una dermatitis de fondo estrellado y malformaciones al hombre que yo amo. Gracias a Monsanto, que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Con ellos distingo frijol de amaranto, los dos materiales patente Monsanto, el maíz de ustedes que es maíz Monsanto, el maíz de todos que es también. Bueno, pues ya hemos dado un poco un repaso a las dificultades, trabas, temas burocráticos y demás. Ahora vamos a pensar en que queremos implementar un sistema participativo de garantía, ¿no? ¿Y qué conlleva esto? Básicamente es una herramienta. Se trata de una herramienta con una serie de procedimientos, unas prácticas, o sea que no es una receta, una fórmula mágica, ¿no? Imaginaros que productores y consumidores tienen que conocerse, tienen que generar la confianza suficiente, ¿no? Para saber que primero se establecidos unos criterios entre todos, ¿no? De modo horizontal y de mutuo acuerdo, esos criterios asegurar que se van a cumplir, ¿no? Y garantizar de esa manera que el consumidor puede fiarse de esa persona, de ese productor. Claro, eso implica generar confianza y una conciencia también, porque eliminando a los intermediarios tenemos que participar en el proceso, inevitablemente tenemos que intervenir, ¿no? Bueno, esto podéis imaginar que conlleva procedimientos de debate, de asamblea, de elaboración de documentos, de visitas, de actividades, jornadas, convivencias, etcétera, etcétera, ¿no? A mí eso en principio me parece positivo, ¿no? Es todo un proceso de aprendizaje que puede llevar, pues ya sabemos, las dificultades propias de cualquier proceso de aprendizaje horizontal y compartido, ¿no? Pero yo me pregunto, ¿qué sucede con la rentabilidad? Es decir, en términos, por ejemplo, de tiempo. Nuestra compañera que vino a darnos una charla, como comenté antes, Vanessa de Frutos, nos decía que todo esto sale del tiempo personal, ¿no? El tiempo restado al tiempo personal de cada uno. Y en cuanto a los beneficios, ¿qué gana un productor y qué gana un consumidor cuando decide entrar en un mercado social a través de con un sistema participativo de garantía, ¿no? Frente a el sistema que ya conocemos de sello ecológico de por concedido por una tercera parte o mercado convencional, etcétera. ¿Qué ganan todos los actores en el proceso y si es viable? Estas son las preguntas que yo me hago. Para ello lo mejor es ir a las experiencias que ya conocemos, como por ejemplo la que hablaba Ramón de Biosegura o en Andalucía, ¿no? Bien, ¿qué opináis vosotros al respecto sobre esto de la viabilidad, la rentabilidad o los beneficios que puede aportar? Bueno, yo creo que ahí has dado en la piedra angular de todo este tema, es la participación de la gente, el que la gente se implique y no simplemente vaya al supermercado, compre la fruta y se vaya a su casa, sino todo lo que significa este sistema de participación, ¿no? Que tienes que integrarte dentro de un grupo de gente, que cada uno es de un padre y de una madre, como se dice vulgarmente. Tienes que llegar a acuerdos, aprender a ser tolerante, aprender a aceptar cosas que no todo es como tú quieres, pero al mismo tiempo te permite tener acceso a una serie de mecanismos y de herramientas que te van a enriquecer no solo como persona, sino encima que te van a dar acceso a una alimentación más sana y que tú vas a poder controlar y estás sabiendo lo que comes realmente, no por muchos sellos que tengas en lo que decía antes, por muchos sellos que tengas en el que te da en la Junta de Castilla y León y todo eso. Al final todos sabemos cómo se pueden hacer trampas en este tipo de cosas. a grandes rasgos, lo que ganamos es caminar hacia un sistema más justo y más solidario. Yo creo que los beneficios, tanto para el consumidor como para el productor, para mí son claros y la viabilidad está clara. Desde el punto de vista del productor, en mi opinión, como productora también, la eliminación de intermediarios siempre es beneficiosa. Precisamente son los intermediarios los que, en mi opinión, ponen en peligro la viabilidad de la producción y de los negocios o de las actividades. Por lo tanto, eliminarlos no creo que puede suponer un problema, sino más bien es justamente la manera de llegar a conseguir una rentabilidad y una viabilidad y una productividad que a día de hoy los que padecen el recorte son los productores con los precios que se les pagan. Pero vamos, creo que ahí son todo ventajas. Para el consumidor yo creo que es que, claro, dices, esto se hace con el tiempo personal, efectivamente. Lo que pasa es que si lo enfocamos no como algo que añadir a las cosas que hacemos cada día, sino realmente llevando a cambio una forma en nuestro estilo de vida, el realizar estas actividades, entrar en contacto con estas personas, ir a visitarles, es una forma de ocio que puede sustituir a otras formas de ocio que se llevan a cabo actualmente y que al final lo que haces es tener una red de personas que conoces, que te aportan cosas nuevas y que además a través de esas actividades influye en un beneficio para tu dieta y tu salud. Es cambiar una forma de ocio por otra, en mi opinión. Bueno, yo creo que también serían todo ventajas. Sería volver además a algo que ya conocemos como pues, una sociedad que vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, pero no desde el punto de vista del sufrimiento, del pasarlo mal, sino desde el aprovechar la experiencia de aquellas personas de aquellos años y con los conocimientos que tenemos hoy en día de tantas cosas de economía, de tecnología, intentando buscar el equilibrio entre lo que supone las grandes ventajas que supone la cercanía y la confianza de quien produce y quien te da su amistad, porque no puede ser de otra manera, para poder llegar a mutuos acuerdos de cuál es lo mejor para todos, ¿no? Creo que es una cuestión de colaboración y de olvidarnos de la competitividad que tenemos férreamente en nuestras cabezas, ¿no? Que nos obliga muchas veces a hacer cosas que no nos gustan pero pensamos que tienen que ser así. Muchas gracias. Voy a pasar a leer brevemente unas noticias para que veamos en qué estado se encuentra la salud de los sistemas participativos de garantía en nuestro territorio nacional, extrayendo algunas noticias de los últimos meses o años. Por ejemplo, el 25 de noviembre del 2011 se reúnen en Ecologistas en Acción en Murcia para establecer un sistema participativo de garantía a pequeños agricultores agroecológicos de la región de Murcia. El 23 de julio del 2013, Ecovalle, una organización sin ánimo de lucro que agrupa a productores y consumidores de alimentos ecológicos de la provincia de Granada, del Valle del Ecrín, que promueve la producción y consumo de alimentos ecológicos creando canales cortos de comercialización, empieza a rodar con un sistema participativo de garantía ecológica. En el año 2014, el 26 de abril, primer taller sobre certificación social participativa, contando con la experiencia de Red Ecovida de Brasil, con productores de huevo ecológico y el mercado social. El segundo taller de certificación social participativa se celebra en junio de ese mismo año, del 2014, con la intención de continuar con el trabajo realizado en el primer encuentro y para hablar sobre necesidades, criterios y forma de organización. El 23 de junio del 2014, en la Cueva del Río, en Ciudad Real, se anuncia que Ecomoral logra la primera certificación participativa de garantía agroecológica en Castilla-La Mancha. En el cuarto encuentro de certificación social participativa para el sector agroecológico, el sábado 18 de octubre de 2014, en Medialab Prado, calle Alameda 15, en Madrid, pretenden desarrollar y poner en marcha una herramienta de certificación ecológica. De hecho, recordaros que esta compañera que vino a darnos una charla pertenece a este grupo promotor y está trabajando en ello, ¿no? Y nos habló de su experiencia, que después os comentaré un poco. Taller de sistemas participativos de garantía el sábado 18 de octubre en Santiago de Compostela. El 14 de diciembre de 2014, en la sede de la cooperativa Laixada.com Eixida, perdón por mi mala pronunciación del valencià, en Picassent, Valencia, se celebró una jornada de convivencia entre los miembros del sistema participativo de garantía de Collaures. Samuel Jadmin, hijo de Jonás, de la ley observador, comerciante fiel a los principios de no perder jamás. Don Samuel Jadmin, hijo de Jonás, eminente pensador, vive por y para su dinero, para él no puede haber nada mejor. Hace tiempo que en un calcetín y debajo del colchón él guardaba siempre sus monedas de toda tentación. Y al anochecer, antes de dormir, recontaba su caudal, preso de emoción de verlo entero. Para él no puede haber nada mejor. No gastó jamás en sí mismo, ni mucho menos. La usura le dejó avariento y tal, le llegó su fin en olor de mezquindad, sin poder llevar al otro mundo lo que era su mayor felicidad. Bien, vamos a recordar las palabras de nuestra compañera Vanessa de Frutos, del Grupo de Trabajo de Certificación Social Participativa del Mercado Social de Madrid. Básicamente he recogido aquellos fragmentos en los que nos cuenta qué han hecho y en qué punto se encuentran ahora mismo, ¿no? Esto es como muy, muy actual, está recién salido del horno. Nos decía Vanessa, hemos elaborado unos cuestionarios que el productor tendría que rellenar cuando solicita tener la certificación. Después vamos a tener que hacer una visita a su finca y hemos elaborado unos ítems que tenemos que observar. En la visita irían un técnico, un consumidor y otra tercera persona, productor o consumidor, que les acompañasen. El tema de los análisis de la tierra, que es un tema controvertido que le preguntamos expresamente, ella nos dijo que se harían ante dudas razonables de que esa persona estuviera cumpliendo los requisitos o bien de manera aleatoria, pero no sería algo que se hiciera cada año, ¿no? En este momento, este grupo promotor en el Mercado Social de Madrid pretende aplicar esta herramienta a la ganadería y a la cosmética ecológica. También quieren desarrollar una guía o protocolo que explique cómo utilizar la herramienta y los pasos a seguir, ¿no? Hasta ahora que han desarrollado una carta de presentación del grupo, una carta de compromisos que el productor firma y acepta para entrar en el proceso y una matriz con los ítems que se van a observar en la visita. Hay una primera visita y después otras periódicas en las que se verá si se van cumpliendo esos requisitos, ¿no? Lo que han hecho es reunirse y establecer entre todas las personas los criterios que se iban a tener en cuenta. Estos son los que luego se han transformado en ítems de la matriz, ¿no? Y también en cuestionarios a rellenar, entrevistas que se le hacen al productor, etcétera. Posteriormente, desde aquí se sacaría la información. Dentro de esos criterios que ellos están contemplando está, por ejemplo, cosas como la diversidad de cultivos, la rotación, la asociación de cultivos, el uso de tratamientos naturales contra plagas, el uso de variedades locales, la existencia de setos naturales, la funcionalidad del sistema de riego, etcétera, etcétera, ¿no? Os podéis imaginar que son en el fondo bastante parecidos a lo que ya contempla el sello ecológico, pero además también tienen en cuenta cosas como que las personas que trabajan lo hagan en unas condiciones laborales dignas, ¿eh? El tema, por ejemplo, de los setos es un tema que está teniendo en cuenta factores también medioambientales y de armonía con el medio. No todo esto, por supuesto, está dentro del sello ecológico oficial, ¿no? En cada visita se comprueba que los compromisos firmados en la visita anterior se cumplieron, porque en cada visita se ve, según unos valores, si cada criterio lo está cumpliendo o no en los valores de deseable, aceptable, mejorable e inaceptable. Entonces, lógicamente, si hay muchos inaceptables o en algunos criterios básicos hay inaceptables, no se le concede el sello. Si es mejorable, se anota y se comprueba en la siguiente visita que ha puesto los medios necesarios para llegar al aceptable, etcétera, ¿no? Ella dice, con sus propias palabras, que las dificultades de estos procesos son que son pocos, que no tienen recursos económicos, que el tiempo que le dedican es rescatado de su tiempo libre y aún así aceptan que esto es algo que pasa en los procesos participativos, ¿no? Entonces, con este optimismo, lo que esperan para diciembre es tener ya cerrado todos estos documentos que os he comentado para poderlos aplicar a agricultura y a ganadería. Entonces, ofrecerán esta herramienta a los productores más cercanos, los que pertenecen al Mercado Social de Madrid, básicamente parece que es a la Red Agroecológica de Lavapiés, para que una vez que estos productores tengan la herramienta y la utilicen y la apliquen, les puedan ayudar dándoles su feedback, digamos, ¿no? Con la cual poder mejorar la herramienta, ¿no? También están pensando en la importancia de estar en contacto con las redes de consumo, ofrecerles la herramienta para que la conozcan y entonces, cuando eso suceda, presentarles algo riguroso, ¿no? Algo que transmita esa confianza. Bueno, ¿qué opináis, ¿no?, en este punto tan interesante que se encuentran ahora en el Mercado Social de Madrid? Bueno, yo creo que efectivamente los procesos de este tipo son lentos, requieren mucha voluntariedad por parte de los más interesados y luego ir convenciendo poco a poco al resto de la sociedad, quizá primero los más afines, los que están más cercanos a estas ideas, de las bondades de esto, ¿no? Entonces, pues efectivamente hay que emplear mucho tiempo, muchas ganas y estar muy convencido sobre todo de lo que realmente crees que es bueno en estos momentos. Además, tengamos en cuenta, por todo lo anterior que hemos estado hablando, de pues el gigante, ¿no?, que tenemos delante y que tiene pues muy, muy establecidas y muy bien fundamentadas sus patas y toda su estructura. Con lo cual, esto nos obliga a los que queramos ir a por estos cambios a explicar muy bien en qué consiste estos cambios, cuáles son las ventajas que nos van a suponer, y ir atrayendo mediante la razón, mediante la convicción, ya digo, en esta nueva forma de entender las relaciones, atraer a las personas para que pues apoyen, ¿no?, y juntos, poco a poco, entre todos, vayamos cambiando esto. Yo creo que lo más importante de todo esto, para que se consolide, bueno, aparte de no encontrar trabas burocráticas y que las grandes multinacionales no hagan presión, para que se consolide por parte del pueblo, es una cuestión de un cambio del chip. Y yo estoy vislumbrando que ese cambio del chip va por el buen camino, en el sentido de que, por ejemplo, cada vez más es la gente que emplea su tiempo, entendiendo que en un sistema capitalista el tiempo cuesta dinero y que te intentan convencer de que le estás perdiendo constantemente, pero el tiempo corre igualmente, le uses o no, y no hay manera de ahorrar tiempo con ello. Con lo cual, pues, que la gente esté aprovechando su tiempo libre para mercados ecológicos, para mercados sociales, en producir sus productos en huerta, enterarse de qué va esta historia, o energías renovables, o temática parecida en general, pues es un paso adelante. Y también yo vislumbro una opción que igual no va muy bien encaminada en la materia, pero algún día, pues a lo mejor este tipo de productores, que llegará el momento en el que empiecen a estar en auge, y podría darse el caso, ¿por qué no?, de que, bueno, ahora parece que va a ser difícil emplear el tiempo en esto, pero podrían hacer visitas guiadas, al estilo que lo están haciendo las bodegas, por ejemplo, y tiene cierto éxito, pues a este tipo de productores contarnos su línea de producción y toda su manera de proceder, desde que adquieren la materia prima hasta que venden el producto, podría ser un reclamo interesante. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que han dicho. Quiero añadir simplemente que creo que algo que muy novedoso que aporta esto es que el consumidor pasa de ser un receptor pasivo a ser responsable de lo que consume, ya que participa en el proceso. Eso es algo que es difícil, porque la sociedad está acostumbrada a que son unos terceros ajenos los que valoran, califican, dan de paso o no, y es complicado que la gente dé ese paso de tomar la responsabilidad de poner los criterios que van a decidir si lo que están comiendo es aceptable o no es aceptable. Aunque es difícil, yo creo que sí que es posible este cambio, porque, como decía Quique, igual que hace unos años o hasta hace muy poco era poquísima la gente que participaba de forma activa en política, y ahora mismo hay un gran incremento de gente que está interesada, que participa, que usa su tiempo en esto. Yo creo que también en los últimos años está habiendo un cambio en cuanto a las formas de consumo. Los consumidores en general cada vez se preocupan más por ver lo que consumen, cómo se produce, si el precio es justo o no. Ya no se paga cualquier cantidad de dinero por cualquier cosa que compras, la gente lo mira muy bien, y creo que aprovechando esa tendencia es perfectamente posible conseguir que la gente participe ya un paso más en los criterios de calidad de lo que consume. Bueno, este es un tema, desde luego, que, como veis, es muy, muy extenso, muy interesante, del que podríamos seguir hablando y profundizando durante muchos programas, ¿no? Para aquellos que estéis interesados en saber más, tenéis, os voy a mencionar algunos artículos, algunas publicaciones. La Federación Andaluza de Consumidores y Productores Ecológicos, en su revista 6, tiene un reportaje titulado Sistemas Participativos de Garantía, Productores, Productoras y Consumidores, Consumidoras, Construyendo y Ampliando la Confianza. Otra publicación de Mundubat, de la revista Soberanía Alimentaria, de Biodiversidad y Culturas, Sistemas Participativos de Garantía, una herramienta clave para la soberanía alimentaria. Publicaciones de IFOAM, de la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Ecológica. Tiene varias, como Sistemas Participativos de Garantía, Visión Compartida, Ideales Compartidos, la Agricultura Ecológica y los SPG, el SPG, Estudio de Casos, cómo pueden los gobiernos apoyar a los SPG, etcétera, etcétera. Y en cuanto al mercado social, os recomiendo la web consumoresponsable.coop, consumo con K, la web del mercado social a nivel nacional con entidades socias como REAS, CAES, FIARE, COP57, Ecologistas en Acción, CRIC, Diagonal, SOM Energía. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio, qué cosa fuera la masa sin cantar. Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera. Bueno, hasta aquí nuestro programa de hoy, la tercera emisión de La Papelera en Tudela de Duero. A los mandos, Otto. Hemos contado con la colaboración y participación de Ramón, María, Miguel Ángel, Enrique y Lorena, una servidora. Esperamos estar con ustedes en la próxima emisión. Un placer y buenas tardes. Eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Qué cosa fuera, corazón, qué cosa fuera. Qué cosa fuera la masa sin cantera. Si no creyera en lo más duro, si no creyera en el deseo, si no creyera en lo que creo,